Pero ella, tuve una visión de ella. Ella se me apareció. Y lo que usted está diciendo es verdad. Porque ella me dijo que ella es nuestra madre. Pero yo nunca se lo dije a la gente. Nunca lo dije a nadie. Porque yo pienso que la gente pensaba que estoy loca. Ella me dijo que es nuestra madre y que tenemos que creer en ella. Y que todo lo que pidiéramos en su nombre, ella lo concedería. Solo eso me dijo y se fue. Desapareció. Y yo nunca, cuando van otras religiones y que me dicen que no crea que la Virgen existe, que ella existe, porque que ella no es virgen. Yo nomás escucho y yo digo, no, porque yo tuve palabras de ella y yo la miré. Nadie me puede decir que ella no existe. Yo la tengo aquí. Porque no puedo creer que otra gente venga y me diga que ella no existe. Yo creo en la Virgen. Desde que yo soy niña, yo creo en ella. Qué bonito. Así es. Venga. Doctor Tomasini, yo les quería decir que mi esposo también la miró en la iglesia, pero así como dice ella, era un día que él no quería ir a esa iglesia, y ya era, que ya no alcanzábamos en otro lado, le dije, no le hace aquí. Y por cierto, era el padre que dio la misa a Gregorio. Ajá. Él le tenía como un resentimiento a ese padre y dijo, yo no quiero ir ahí. Y le dije, tú no te fijes en nada, le dije, vamos, nos vas a oír la palabra, ¿verdad? Donde sea, está bien. Bueno, pues, y fue como medio así enojadito, y estaba todo lleno, los asientos, y le tocó ponerse donde estaba la Virgen y Juan Diego, y a mí me cedieron un asiento. De repente, cuando ya se llegó la hora de dar la paz, él estaba como dormido, parado. Volteé y lo vi y dije, ay, y la gente le daba la mano y yo como dormido. Y dije, pues quién sabe. Entonces, al rato volteé y ya no estaba. Dije, pues quién sabe qué pasó, se salió. Cayó en descanso. Cuando salí, Tomás y me estaba acordando, y dije, ¿qué pasó? Y dice, no sabes lo que vi. Dice, yo sentía que alguien me miraba. Él no le gusta decir. Tomás y no le digo, tú diles, porque a ti te pasó, pero no sé, le da como pena, no sé. Sí, porque eso que me pasó a mí hace como 16 años de eso. Y nunca se lo quise decir a nadie. No quería decir, pero solo se lo dije a mi mamá que me había pasado eso. Y ella es como la Virgen de Fátima. Ella, cuando yo llegué, yo me gustaban mucho los bailes. Iba mucho al baile. Estaba como, tenía como mi vida en el mundo, pero como que no hacía las cosas que a Dios le agradaban. Y ese día llegué como del baile. No hacía drogas, nunca tomé, no fumo, no nada. Pero ese día llegué y eran como las 2, 3 de la mañana cuando empieza a amanecer, cuando yo me asusté, yo estaba tapada en la cara cuando de repente sentí algo, que estaba algo cerca de mí, pero no sabía qué era. Y de repente me destapé la cara y yo me asusté, levanté mis brazos y me asusté y quise como que mi corazón estaba como que se me salía y yo dije, ¿qué es esto? Y de repente miré la silueta de ella. Pero ella es como la Virgen de Fátima. Y no me tocaba el piso ni nada, estaba como entre el viento. Y ya cuando quise, yo dije, cuando ella me empezó y dijo esas palabras, yo la quise tocar. Levanté mis manos a quererla tocar y ella se fue. Solo dejó a un aroma de rosas de castillo. Sí. Era un aroma, y de repente empezaron las aves. Como estaba un árbol y empezaron como a aletear y a cantar. Y yo estaba como mucho escalofrío y yo dije, ¿qué es esto? Yo no sabía qué hacer, sentía como llorar o no sabía qué hacer, pero estaba, mi corazón sentía que se salía. Pero ya, cuando yo la quise tocar, ya no era nada, se fue, se esfumó, se fue. Todas estas cosas son... Y desde entonces es como, creo en la Virgen, creo que ella está,

digamos, si uno le habla a una persona, es que yo no quiero saber nada de eso, entonces, o con nuestro ejemplo, nuestra vida, ellos irán. Yo siempre he pensado, esto ha sido un pensamiento que he tenido desde siempre. Dios me lo da. ¿Para qué? Para aprenderlo, para vivirlo, para... ¿Sí? De acuerdo. Ahora, ¿lo debo extender? Sí. Bueno, eso es un problema de él. Sí, eso es un problema de él. ¿Lo debo extender? Entonces, ok. Lo debo extender, yo quisiera extenderlo, pero será lo que él quiere. Entonces mejor me espero, me siento, calmo mis ansias, digo tranquilito, aquí, tranquilito, y que Dios ponga el momento y las personas y las situaciones adecuadas para que si quiere que yo lo extienda, aunque me lo va a poner y lo voy a extender. A lo mejor no quiere que yo lo extienda, a lo mejor quiere que yo lo viva nada más. Hasta en lo humano, en lo que platicábamos ayer de la renovación del Espíritu Santo, o sea, es muy curioso, hay personas que están haciendo todo lo que platicamos, pero hay personas atrás que están orando como un sostén. Los hermanos protestantes siempre van igual, van los que hablan, pero hay personas que están orando ellos para que tenga éxito. Entonces, lo más probable es que Dios a algunos los ponga a vivir su reino como un sostén para todos los que tienen que difundirlo. Y los que tienen que difundirlo no es cosa de llegar ahorita y decir, híjole, en la ciudad del pecado, voy y me meto un casino y empiezo a hablar. Me van a sacar a pan, sí. Que Dios se lo dé. Este es trabajo de Dios. Yo soy instrumento de Dios. La llave Stilson no hace solo el trabajo, sino es el plomero que llega y la pone. Y donde la llave Stilson agarra y se pone en una tuerca y le empieza a aflojar, llega el mecánico y dice, y esta estúpida llave, ¿qué está haciendo? La tira, no sirve. Porque hace las cosas por su propio. Dejemos que Dios nos vaya poniendo. Y si me pone a alguien enfrente, una persona, le voy a hablar. No lo quiere aceptar, no importa que no lo acepte. Pero siempre he confiado en que la persona que está enfrente me la está enviando Dios. ¿De acuerdo? Sí, es una noche. Yo fuimos a recoger a los niños con mi hermana. Y luego mi sobrina estaba insistente de qué se trataba, qué es lo que vas a vivir, cuánto cobran y todo esto. Entonces, yo le estaba queriendo explicar ella un poco porque insistía, ¿verdad? Y mi hermana, al final de cuentas, ya quería venir, pero no era con ella la plática, pero en lo poco que escuchó, que ya vino más que por el X, no está aquí, pero ya Dios la está moviendo también por sus situaciones personales que está viviendo. Entonces, de repente la situación se dio para que yo hablara un poquito. Sí, es Dios al que le interesa, y claramente que haga algo, ¿no? No más sentado yo. No. O sea, que haga algo. Que no ponga la situación. Podemos decir que Dios no necesita ninguna ayuda. Él todo lo hace a través de... No, yo diría lo contrario. Dios necesita de nosotros. No, es que me refiero a que muchas personas, por ejemplo, una hora al Padre de la Pasión, y se va a una persona y dice, mire, usted tiene que leer, usted tiene que hacer. Eso se llama testigo de Jehová. No se trata de imponer. Acuérdense principio de la luz. Primero tiene que entrar la luz y tiene que haber el deseo de conocer. Si no hay deseo de conocer, no sirve de nada. El primer trabajo es de Dios, que es luz, tiene que entrar e iluminar. El segundo trabajo es del hombre al que están iluminando, de desear más. El tercer trabajo ya escogerá un albañil, ahí Dios y dirá, órale, ve y dale una manita de gato a esa casa. Tira el aplanado, está todo feo, ponle ahí yesito, un papel tapiz bonito y todo. Esa es la persona que puede ir a llevar el mensaje. Todo es de Dios. ¿Sí? Yo les quería compartir de que mi esposo no es católico, pero tiene el deseo de saber. Y él dice que todos debemos de tener el deseo de buscar a Dios y Dios nos da la gracia. Mi esposo sabe de la divina voluntad por su lado. Yo lo cometo, pero no le impongo, no le digo que lea los libros. Pero él hace la divina voluntad sin que yo le cometa. Y cuando platicamos él y yo, llegamos a la misma conclusión. Él lo sabe por otro lado. Y yo lo sé por la divina voluntad. Y se me hace muy maravilloso que cuando él me platica lo que leyó en la Biblia y a la conclusión de que llegó, es lo que yo aprendí aquí, por ejemplo, ayer. Y es exactamente lo mismo, pero ahí me doy cuenta que católico, no católico, ateo, lo que sea, Dios da la gracia para que lleguemos a la misma conclusión. Sí, nada más que hay una cosa que yo sí quisiera decir. Por eso lo de la persona esta, la guía que les conté. Esa persona está viviendo la divina voluntad, sí. Pero no le vale. Porque no lo conoce. Y para poder usurpar, para poder hacer uso de un bien, necesito conocerlo. Si no, no puedo. A mí de nada me vale tener 100 millones de dólares en el banco que alguien me depositó, si yo no lo sé. Necesito saberlo para decir, voy a ir porque en el retiro de Las Vegas me depositaron 100 millones de dólares. Ahora voy a ir. ¿Se entiende? Entonces, esta persona, esta guía, hace todo lo que tiene que hacer el alma que vive en la divina voluntad, pero como no lo conoce, no conoce que se puede hacer, no conoce el modo como se puede hacer, no lo lleva a cabo. ¿Sí? O sea, lo conoce, tiene la intención y se le toma como bueno, pero como buena intención, no como una acción. Todos los santos que ha habido hasta ahora han tenido la intención de amar a Dios por toda la humanidad, pero queda como intención, porque fue hecha con la voluntad humana. Ahora, cualquier persona que haga lo mismo que hicieron ellos, pero con el conocimiento que la divina voluntad lo va a hacer en ella, ahora sí, eso para Dios ya es una acción. ¿De acuerdo? Entonces, qué bueno, su esposo va bien, pero váyale dando poquito a poco. Cuando lleguen a esa conclusión, háblenle un poquito de que esto es realidad. Háblenle un poquito de lo que Jesús le dice a Luisa, nada más tantito, para irle suministrando la verdad. Y que entonces lo que él está descubriendo por su lado se pueda llevar a cabo en realidad. Y eso es lo que va a abrir no una rendija, sino una grieta enorme dentro de él. Y dentro de él va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero realmente ser católico. A mí, así. ¿De acuerdo? Como una anécdota con el padre Gregorio, que hace el 24 de diciembre del año pasado, lo andamos buscando porque estaba un muchacho grave en el hospital, Sunrise, y a, después de misa, a, lo localicé y pues ya fuimos. Y yo llevo un CD que nos había dado Frank, de, se me hace que es el mar. Y yo y había hecho la intención de regalarle un libro de las 24 horas. Íbamos mi niño y yo en cuanto subí la troca, prendí yo, o sea, yo tenía deseo de que él oyera. Y me lo apagó. Dijo eso, digo, ¿qué padre? Dice, no, dice, hay muchas sectas, dice, que lo alejan a uno de la iglesia. Digo, pero esto no, digo, esto, pues, o sea, lo incita a uno a que comulgue diario, o sea, digo, una unión más estrecha con Dios. Dijo, no. Sí, señor Tomasinita. También mi esposo. Entonces, le comento yo a mi madrina Alicia, no sé, esto de no nos está. Le comento, o sea, que a mí me partió el corazón esa acción de él, ¿me entiendes? O sea, me hubiera preferido que me hubiera dado un golpe, o sea, a lo que yo sentí, que uno puede ser un sacerdote, ¿verdad? Que sea servidor del Señor, o sea, haya hecho esto. Pues ya fuimos, Dios los santos hoyos, y el piloto. Y me preguntó qué era lo que yo hacía, o sea, pero en mi vida personal, yo no, pues yo hago donaciones todo el tiempo, o sea, dice, uy, eso ni yo lo hago, o sea, me empezó como a lavar a mí. Entonces, o sea, pues no se me dejó muy desconcertado ni la respuesta que él me dio. Entonces, pues ya lo dejé y pues yo seguí orando. Y ahora que me dio el papel, que el padre Gregorio es otro, no creo que sea el mismo sacerdote. Lo mismo yo dije, ¿verdad? Porque no ve. Y cuando entré ahí me abrazó y dijo, ¿está usted ahí? Ahí está Frank de prueba. Dijo, sí, pues aquí es donde yo le decía. Me agarró, me abrazó, me pegó la cabeza de él así como un niño. Y ahí dijo que había sentido cosas que él nunca había sentido. Ahí estaba Frank parado, ¿verdad? Y mi madre aquí estaba conmigo. O sea, digo, pues el Señor le tocó el corazón. Porque se rehusó totalmente, me dijo que lo separaba uno de la iglesia, o sea, que tenía muchos libros que le regalaban y que los echaban a un lado, que no los veía, por lo mismo. Y yo le dije que esto era diferente, pero casi un año. Sí, me dijo, los refranes los inventa Dios. Más pronto cae un cojo que un hablador. No, al revés. Más pronto que un hablador que un cojo. A ver, señora. Ah, nosotros trabajábamos en el hospital Juan Ruiz, mi esposo y yo. Entonces había un señor que era donde mi papá nació. Entonces dije, esta se parece a mi papá, y le agarré como hogar. Y ya me dijo él, mire, yo quisiera confesarme porque ya me dijeron que voy a caer en estado de coma. Y él no mucho creía en los sacerdotes, porque le pasaron cosas de niño, ¿verdad? Y yo, bueno, y él dijo que no creía. Pero cuando él dijo, yo quiero, dije, yo voy por él. Entonces dije, me voy rápido por él, ¿verdad? Y fuimos mi esposo y yo, salimos de misa y le quise comentar que si podía hacer el favor de ir con esa persona porque estaba grave. Y ya le dijo a los doctores que iba a caer en estado de coma, que iba a estar inconsciente. Y dije, ay, antes de que pase esto, ¿verdad? Y no nos di chance de entrar con él en aquel tiempo, como dicen, hace ya. Fueron tres veces. Y fuimos y dijo, no, ustedes tienen que hacer cita con la secretaria y yo no puedo hacer nada. Ay, dije, Dios mío, ¿cómo le hago? Y el señor ya es bien grave. Entonces dije, no, ya no quiso. Y la tercera nos dejó esperándolo, no llegó, lo vine a recoger y no estaba. Y no quiso, dijo, no, así yo no trabajo así. Dije, pero está bien grave el señor y antes de que esté inconsciente, dijo que no. Entonces yo me fui con otro sacerdote a otra iglesia y él dijo rápido, yo voy ahorita rápido. Y lo alcanzó antes de que cayera en coma, que después ya, pues ya no podía hablar porque duró muchas semanas que inconsciente, ¿verdad? Pero cuando él despertó otra vez, dijo, les agradezco tanto en el corazón. Dice, porque a mí me cambió, yo no creía en ellos, pero no saben lo que yo sentí, una paz cuando yo me confesé. Y le dije perdón porque yo no creía en los sacerdotes. Y de ahí el Señor cambió porque se notó su mirada que cambió como era él, todo. Y él le tenía resentimiento a ese sacerdote. Le dije, quita eso de él porque es un sacerdote de todos modos. Dios lo va a usar de alguna forma y lo quitó porque le dije, no es bueno que guardes menos con un sacerdote, le dije. Claro. Sí, mire, yo solamente quiero enfocar lo que dijo el hermano, de que los sacerdotes también necesitan aprender de uno. Ellos también necesitan ver una persona humilde porque es con lo que ellos se doblegan. Lo digo, yo no soy humilde, honestamente lo digo. Pero sí aprendí acerca de los talleres de oración y vida, de los libros, que se pueden hacer actos de humildad. Esto le digo porque una vez, honestamente, me hizo llorar el padre Gregorio. Que nunca imaginé que ahora íbamos a ser, la verdad, muy amigos. Yo era su... Cuando tenía casa, le iba a arreglar lo que se le descompusiera. Entonces, en una ocasión, yo me iba apenas acercando a la iglesia y yo trabajaba de mantenimiento, se arreglaban puertas y todo, y hacía un rechinero la puerta. Entonces un señor, un viejito ahí que siempre ayuda, me dice, oye, dice, yo te he visto arreglar, dice, esto, dice, cobran como $2,000 para que la arreglen. Le digo, yo la arreglo. Dice, bueno, dice, le voy a decir al padre Gregorio, y él es muy inaccesible, yo los entiendo, ¿no? Entonces, cuando él estaba hablando con una persona que estaba incapacitada, y ya, entonces lo estábamos esperando, y agarra a este señor y le dice, mire, se ofrece para que arregle la puerta. No, no, no, no, no, no, no. Tú estás loco, aquí nadie arregla la puerta, dice, por eso es que hay una persona de mantenimiento. Dice, no, no, no, no, no. Y entonces, pero él así ni siquiera me vio. Y no, pues sentí bien feo, ¿no? Entonces, ya, y después con el tiempo se ofrecieron para las personas que quisieran ser lectores. Fui lector, entonces ya empecé a tener roce con él, pero yo no le decía nada, nada más en mi interior decía, Señor, yo he aprendido algo, pero yo lo tengo que aplicar, no nada más. Si tú me das la gracia del perdón, la misericordia no es para que me la queden, sino para que la dé. Le digo, yo te ofrezco este dolor y aquí estoy. Y empezamos a, como él dice, yo no decía nada. Yo llegaba y preparaba mi lectura del libro y el evangeliario lo llevaba. Y una vez llegó y que me agarra, dice, ven, ven, ven, y que me agarra y que me pone a su pecho. Y ya después, cada 8 días, salíamos a comer, como le digo, doctor, al Denis. Y empecé a tener conversión con él, me empezó a instruir en cosas que yo hacía mal, rezando, porque una vez me dice, fuimos a un hotel y me dice, vamos a ir a comer allá porque vamos a esperar una persona que viene y lo vamos a llevar, y me empezó a instruir, y ahora la verdad que cuando me veo, cuando lo veo, yo sé que le da mucho gusto, porque ellos también necesitan aprender de nosotros. Porque a través de la paciencia, a través de eso, nosotros, yo digo, no, pues aquí tengo que devolver mi porque soy muy soberbio, mi soberbia. Ahora, si he sido bueno para otras cosas, ahora yo quiero realmente aprender de los santos, porque es un modelo, son mis hermanos mayores que me lo han demostrado. Juan Dieguito fue ignorado, fue también no le sentía de loco, y cómo él insistió para que se realizara lo que es lo que sabemos, ¿no? Entonces, los padres también necesitan aprender de ellos. Claro. Ya me desemboqué. Ya me desemboqué. No, digo lo mismo que él, nada más que yo no me fijo en las virtudes. Dios actúa solito. Exacto. Yo no me pongo así de que ni soberbes, no, Dios. Cuando... No, pero, perdón. A ver, yo creo que es interesante lo que dice, porque si dejamos salir, por ejemplo, lo que somos, ante una actitud de rechazo, generalmente le contestamos con lo mismo. O contestamos con agresión, porque... Regularmente mi Dios no lo permite eso. Bueno, yo no lo he dado en mí. En algunas personas, pero en otras somos demasiado violentos. Y cuando hay eso, a lo mejor o contestamos violentamente o soberbiamente y me alejo. Porque yo me hace años que llega mi esposa, vamos a confesarnos, allá a Santana, ya cuando hay confesiones de muchos sacerdotes, y a ella le tocó, con, se me dice que es de acá de San Cristóbal, Alberto. Y no, ella salió llorando, ahí. Y yo, ¿qué pasó? No, dice, me regañó y me dijo un montón de tonterías de sacerdote. Digo, no te preocupes, digo, son seres humanos, digo, como quiera, está mal, digo, como quiera, trae el estómago suelto, algún dolor, uno no sabe. No, incluso me dijo, cuídate, tranquilo, dijo, es del demonio. Digo, no te preocupes, digo, son seres humanos, digo, vamos a santismo sacramento, a orar por él, digo, vamos a hacer oración por él, no te preocupes, digo, y después ya no quería arribar a confesión, por lo que, digo, ¿qué le di? No, dice nada, pero me regañó. Nada más cambiar. Yo le salió ahí de confesionar, digo, pues no, venimos, hicimos oración. Son seres humanos, hay que estar conscientes que son pecadores, tienen problemas, igual que nosotros. Sí, por eso le digo, pero yo le voy a decir otra cosa personal, que es lo contrario de Dios. Un día llegó a confesarme y el sacerdote me empieza a decir, no a regañar, sino a decir que él no estaba ahí para oír mi cochinero. Y entonces le dije, ¿sabe qué? Digo, perdóneme lo que le voy a decir, pero es usted un idiota. Porque es usted esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto y hasta que descargué. Cuando salí dije, ¡ay, qué bruto! Pero casi siempre, casi siempre, reaccionamos con lo que somos. Entonces, cuando no tenemos una, yo digo ahora, cuando no tenemos a la divina voluntad que nos modele, entonces las virtudes son, yo no sé si alguna vez lo han oído la palabra, son los esquiroles de la vida divina. ¿Sí saben lo que es el esquirol? No. Cuando hay una huelga en alguna parte, en una empresa, entonces la empresa generalmente, cuando es el gobierno, entonces contrata personas de fuera para que sufran a los que están en huelga. Y esos son los esquiroles. Y son de mala fe, porque van de mala fe a usurpar el trabajo de alguien que lleva ahí mucho tiempo y generalmente se quedan con el trabajo y al otro lo despiden. Bueno, las virtudes son los esquiroles de la vida divina. La vida divina es la que nos debería de regir y los atributos divinos deberían de ser los que salgan a través de nosotros en determinadas situaciones. Como perdimos la vida divina, entonces ahora entran los esquiroles, que son las virtudes, puestas por Dios también. Pero a final de cuentas son esquiroles, ¿sí? No es lo que yo debo tener. Y generalmente se quedan con el trabajo y ya no le permiten al verdadero trabajador, que es Dios en mí, actuar. Entonces siempre yo creo que hay que actuar. Ojalá y todos respondiéramos de esta manera que usted dice. O sea, porque eso es una manera, aunque usted no lo tome así, es una manera de humildad. Es una manera de bondad. O sea, está ejerciendo las virtudes. ¿Sí? Quizá no lo dice, no lo siente, pero lo siente como natural. Sí, o sea, así lo siente. Exacto, sí, como algo natural. Como que no me esfuerzo para que salga así. Así es, pero son virtudes. Pero eso no era el principio. Se lo platico al principio. No, o sea, cuando empecé a trabajar ahí, me pusieron en el cárcel a cortar flores y pues cortaba demasiado, ¿me entiendes? Y pues hay gente muy, por ejemplo, vamos a poner así, muy déspota. O sea, pagan $10 y quieren toda la perfección con una, y son miles de personas. Entonces, en una ocasión, un señor me dice que le dé el encargo, o sea, la última parte del plan de, yo se la doy. Y se me queda bien y me dice, ¿tú crees que me voy a comer esta? Y me la linda para atrás. Le digo, tú me la pediste. O sea, yo sentí un coraje, dije, o sea, sentí yo eso. Pero le dije, María Purísima, ¿qué pasó? No soy yo. Le dije a un compañero, cuídame aquí, y me arrancaba al baño. Y lo que yo hacía, me hincaba, pues estaba el piso y hacía oración. O sea, así todo el tiempo me la así. Y pidiendo perdón al Señor, porque decía, Señor, ¿qué me pasa? No soy yo quien está hablando conmigo, o sea, pero mucho tiempo, 4 meses enteros, hasta que ya no me ríes, caballero, que esto y lo otro, y pum, no lo quieres, le doy otro, y me felicitan que tengo un buen vestido y que lo otro. Sí, pero mejor hubiera actuado así, le hubiera dado un buen golpe. No, diga nada más, pero te dice, este es un golpe divino. Bueno, un problema con un sacerdote. No voy a decir el nombre, no, porque en mi corazón no, no puede hablar de él. Pero estoy muy herida por él. Y es que, no sé qué me pasa. Y al querer descontar esto, estoy con una lucha que mi corazón no quiere dar. Pero es bueno para usted. Es que me alegro mucho. Y solo quiero pedirles que me ayuden a orar, porque yo tengo que enfrentarlo en el nombre de Jesucristo. Porque si él es un ungido de Dios, no puede estar haciendo tanto daño, porque hay mucha gente, mucha, que se está quejando de él. Y en el confesionario, yo vi con mis propios ojos un día, una señora llevó 5 muchachitos como de 16, 15 años a confesarme. Y estaba, la señora que lo llevó entró primero y salió bien enojadísima. Vamos, vamos, gritándoles a los muchachos. Dije, ay Señor, ya me dolió el corazón y volteaba a hacer gracias. Decía, Señor, bendice tu sacerdote, porque tanta gente que me sale bien enojada al confesionar, no se convierta porque no sé. Él tiene, yo me confesó con él, tiene una manera muy agresiva. Le dice uno el pecado y luego lo agrede. ¿Por qué hizo eso? Y empieza a gritarle y a agredir. Y yo tuve unos problemas. He tenido varios problemas con él y anoche que me fui de aquí, lo encontré. Y la primera vez que me... que estaba yo haciendo eso. O sea, vendiendo los buñuelos en la iglesia. Y me... de primero, según me había dado permiso, ¿verdad? Y después empezó a ponerse, me iba a ponerse, y me metía yo, me encontraba de desobediente también, ¿verdad? Ya todo eso ya pasó, porque yo ya le he pedido perdón a Dios, pero a él no, quiero hacerlo, quiero humillarme, le quiero perdonar, que me perdone y pedirle perdón, o sea, sí, perdonarlo por lo que me ha hecho, pero primero pedirle perdón yo por desobedecerlo, ¿verdad? Pero ya no lo hago más, ya no me meto. Entonces, la primera vez que me hizo, que me aventó la camioneta en el estacionamiento de la iglesia. Me aventó la camioneta. Y yo dije, nomás me quedé así, ¿quién es? ¿Por qué me están aventando la camioneta, verdad? Y entonces él llegó a dar la otra misa que seguía. Y cuando yo volteo la camioneta y lo veo, hermanos, me desbarató, me destrozó. Sentí que me acabó, me sentí una ladrona, me sentí una basura, me sentí. Y dije, yo no ando haciéndole mal a nadie, ¿por qué me trata así? Lo volteé a ver y me vio con una mirada, que sentí que me acabó. Duré una hora temblando, una hora que me desafió el terror, recordaba su rostro y quedé muy descontrolada. El rato sentía que babeaba, le pedía a Jesús, ayúdame, esto no puede ser. Yo no quiero odiarte a ti, Señor, porque tú eres en él, y a mí me ha dolido mucho eso. Y no pude hablar con él. Y me decía una hermanita de la iglesia, enfréntalo, háblele, háblele. A mí también me regañó y yo me enfrenté. Me digo, no sé, que yo porque soy muy cobarde. Me agarro los nervios, le digo, y siento que no voy a poder decir nada cuando lo tenga enfrente. Entonces, no quiero ir así. Y estaba esta mañana, anoche me pasó otra vez que lo encontré y me vio así tan feo. Y le alcancé a decir, porque yo no estoy vendiendo adentro, yo ya no me meto, me cago en la banqueta afuera. Y me dejó y se fue, le dio a la camioneta. Yo intenté pasar por la iglesia, estaba saliendo de la misa y me daban ganas de quedarme y hablar con él, pero no lo hice. Les quiero pedir que me ayuden, porque si quiero hacerlo en la mañana, me levanté orando y sentía ese, me ponía Dios ese deseo de que tengo que ir a hablar con él. mostrar lo que hacen sus miradas y que vean lo que se hace a todos los demás. ¿Cómo? Digo, espérenme tantito. Yo creo que hay que tomar las enseñanzas de la Divina Voluntad. Cuando nosotros estamos queriendo vivir en esta Divina Voluntad, lo que nosotros recibimos no somos nosotros, es lo que el mundo está haciendo a Jesús. Ahora, hay que tomar esa agresión de esta persona como una agresión que le está haciendo a Jesús. Y pero Jesús, como está en mí, lo siento yo. Y simplemente decir, o sea, no sentirme agredido yo, sino decir, Jesús, ¿cómo te lastiman? ¿Cómo te están tratando? Y ahora, ¿yo qué voy a hacer? ¿Enfrentarlo? No. Simplemente reparar a Jesús en mí. No te aman, Señor, yo te amo por ellos, yo te amo por todos. Te insultan, te dicen, te hacen, Señor, yo quiero reparar por ellos. Y hacia ellos, yo creo que las palabras de Jesús son perfectas. Padre, dice, Padre, perdónanos. No saben lo que hacen. Esa, yo, para mí, esa sería la mejor forma de responderle a usted. Enfrentarlo, aunque sea con humildad, es ensoberbecerlo. Bueno, si se entiende. Porque lo hace sentir importante. Ese es el problema. No podemos actuar contra un mundo en el cual ya no hay Dios. Y consta que es un sacerdote, pero ya no. Entonces vamos a actuar para Dios. El importante es Dios. Voy a reparar a Dios porque esto es un intercambio de vida que tenemos entre él y yo. Y lo que yo haga le va a servir a ese sacerdote para convertirlo, lo de la luz que decíamos al principio. ¿De acuerdo? Entonces, sienta qué bueno que Jesús le está haciendo sentir lo que el mundo le da. Porque eso es lo que el mundo le manda a Jesús. Y no es usted la única, sino hay cantidad de cosas que ha habido en la humanidad, infinidad de veces, que lo han ofendido, que lo han agredido, que lo han rechazado, en fin. ¿De acuerdo? Dos segundos. Ya se acabaron. No, quiero decirle, compadre, espero que después yo la vea y le comparta un CD, porque son reflexiones bien fuertes. A mí me ayudaron y creo que cualquier persona que lo escuche lo va a estremecer, porque es un sacerdote mexicano que estaba en Tijuana, no sé si conozca a Monseñor Isidro Puentes. Ese era todo al revés, ¿no? Porque veía que allá en Tijuana también es un relajo, ¿no? Entonces, también muchos de los sacerdotes pedratas, y sobre todo de aquí en Estados Unidos, todo está contaminado. Entonces, él, en una ocasión, accidentalmente, no se quitó la sotana, así salió, y cuando salió por las calles, lo empezaron a insultar, pero muy fuerte, hasta llegó el grado de que él lo dice, y que lo querían agredir, ya físicamente. Entonces, él dice que a la vez sintió la compasión y dice que por medio de eso, dice, él sabía que muchos de sus hermanos sacerdotes, por ese dolor, le estaba ofreciendo a Dios para que por medio de ese dolor se liberen muchos y el enemigo libere muchos. Porque por medio del dolor, como dice Santo Tomás de Kempis, que lo trágico del dolor no es el dolor, sino lo trágico es del humano, es que no sabe para qué sirve el dolor. Así es. Porque por medio de eso, uno sabe, porque son instrumentos, son otro Jesucristo. Porque en la reflexión que dice, si tú vas por una calle y si ves que el tráfico está detenido y el tráfico que lo está manejando es el policía, obviamente, aunque tú sabes que con esa mano golpea a su mujer, tú quieras o no lo obedeces, Y así es efectivamente, con un sacerdote, sea lo que sea, va a ser sacerdote acá, y quizás, yo no lo digo, pero en el infierno y en donde esté, pero lo que lo, no, sí es cierto, que lo tenemos que respetar, ese es nuestro deber. Mucho gusto de haber estado con ustedes, para que de algo sirva, ¿sí? Así que...